Padre nuestro que estás en los cielos en estos momentos, empezamos este estudio y te pedimos que por favor abra nuestras mentes, nuestro entendimiento, que nos ayudes a poder comprender tu palabra y sobre todo, una vez comprendida, que nos ayudes, nos dé las fuerzas para ponerla en práctica en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues alabado sea Dios por esta oportunidad maravillosa que nos concede nuevamente de abrir su santa palabra. Volvamos a recordar Daniel capítulo 2, donde estamos hablando acerca de Babilonia, ¿verdad? Sí, ahí estamos. Sí. Y hoy voy a tocar algo más de Babilonia. No voy a dejar a Babilonia en paz hasta que nosotros realmente no querramos nada con Babilonia, ¿de acuerdo? Porque Babilonia se hizo historia, Babilonia se hizo ruinas, donde Dios había dicho, oye, voy a hacer que ni siquiera aves habiten en Babilonia. O sea, va a quedar esto desierto, que ni aves van a venir a vivir aquí en Babilonia. Sin embargo, en este momento la vemos como una Babilonia imponente, prepotente, o sea, todopoderosa. A Nabucodonosor, de parte de Dios, se le dijo rey de reyes. Oye, un título que se le da únicamente en el universo a Jesús. Y pueden ustedes imaginar la gloria que alcanzó Babilonia para que su cabeza, su líder, haya adquirido ese título, ¿verdad? Que solamente a Jesús, rey de reyes y señor de señores, se le es atribuido. Y de Dios vino, del cielo vino. Pero debemos de recordar que el énfasis fue claro. Tú eres aquella cabeza. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo te ha dado. Recuerdan ese énfasis, ¿verdad? Que nunca debemos de olvidar. Cuando Daniel le dice en el versículo 36-37, tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Eso era lo que Dios quería que Nabucodonosor asimilara, entendiera, aceptara, reconociera y se sometiera. Pero aquel hombre no lo hizo. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos estudiando de él. La transformación, miren, cuando estudiemos la transformación de Nabucodonosor, yo veo que mi caso no es desesperado. Yo hallo consuelo y esperanza cuando veo cómo Dios trabajó con Nabucodonosor. Y le pido con lágrimas, Señor, humíllame de ser necesario. Si no me dejo hacer humilde de otra forma, humíllame. Y Dios dice, lo voy a hacer, mijito. Pero no quiero perderme. Amén. ¿A poco no es mejor ser humillados al extremo y gozar por la eternidad con Jesús? A que Dios nos deje libremente el camino sin obstáculo alguno y perdernos el día de mañana. 100%. Eso sí. Entonces, a humilde. Dios quiere que aprendamos. Aprendamos. Oye, y el que aprende no tiene que pasar por dolor alguno. El que aprende, él dijo, aprende de mí que soy manso y humilde. Decora, aprendan. Si no aprenden, viene la humillación. Si ya ni siendo humillado aprendes la lección, eres material. Así que cuando lleguemos a estudiar la vida de Nabucodonosor, vamos a ver cosas lindas y maravillosas que están allí. Muchas veces solamente vemos su locura, etcétera, pero no vemos la mano de Dios, cómo operó en la vida de Nabucodonosor, al punto que Nabucodonosor se contará con el grupo de los redimidos. ¿Se imaginan ustedes qué es lo que vamos a hablar con ese Nabucodonosor? ¿Se imaginan ustedes las conversaciones que vamos a tener con él? Con wow, y aquello que él nos va a contar que no quedó registrado. Qué cosa linda. Hay mucha gente que ya deseo ver en el reino de los cielos. Que Cristo venga pronto, ¿verdad? Amén. Así que tenemos, dijimos que Babilonia, su origen se remonta al Génesis. ¿Recuerdan ustedes eso? Sí, con Nimrod. Con Nimrod. Con Nimrod. Fue él que estableció a Babilonia 1400 años antes que Babilonia brillara como brilló en oro pulido. Antes de que alcanzara esa majestad sublime, antes que llegara a ser el poder cual nunca el ser humano vio ni volvió a ver. El hegemón de Babilonia, su hegemonía mundial, nunca fue igualada por ningún otro reino después de él. Así que 1400 años casi antes de Nabucodonosor, otro poderoso, desafiante, revolucionador, opuesto a la voluntad de Dios, puso la primera piedra de construcción de Babilonia, llamado Nimrod. Quiero hablarles algo acerca de Nimrod, porque lo que Nimrod comenzó aún existe. Lo que Nimrod puso en marcha, la rebelión hacia Jehová, existe latente y fuerte en nuestros días. Resulta que Nimrod se casa y su esposa se llamó Semiramis, de acuerdo a los registros históricos. Semiramis fue la esposa de Nimrod. Cuando Nimrod muere, Semiramis, después de la muerte de su esposo, resulta embarazada. Y ahora hay un problema. Oye, pues si el marido ha muerto, ¿de dónde el crío? Semiramis se inventa una historia. Y recuerden que en aquellos tiempos el paganismo comenzaba vibrante y todo aquello que se le ofrezca al ser humano que le traiga placer a su naturaleza caída lo acepta con alegría. Semiramis, en el estado de reina y estando embarazada, se inventó la historia que un rayo de sol entró por su ventana y la embarazó. Que ese embarazo había sido directamente del sol, porque Nimrod, al morir, contó ella, se había convertido en el astro mayor, en el sol. Oye, siendo la reina con poder y dándole pan y circo a sus vasallos, a sus súbditos, oye, la gente eso es lo que quiere. A la gente lo único que la gente está esperando es que le den palmaditas en el lado que lo espera, en su placer, en su pecado. Una vez le das eso, son tuyos. Y el diablo lo sabe muy bien. Por eso llena de pecado la tierra, porque sabe que el ser humano está hambriento de eso y no importa las consecuencias. Lo que importa es que el pecado en el momento es sabroso. Como dice la Biblia, el pan comido a oscuras es sabroso. Denle pecado a la gente y la gente estará feliz con el que se lo esté proporcionando. Y ahora Semiramis, inventada esa de que Nimrod se había convertido en el astro rey, en el sol? ¿Y desde dónde viene la adoración al sol? Hermanos, esto de adoración al sol, esto del día domingo, es más viejo de lo que ustedes pueden imaginarse. Y una de las razones por la cual les compartí la historia de Babilonia, de su historia remota, hasta qué tiempo se va hacia atrás, es para que veamos que un imperio, un gobierno de estos mostrados en Daniel capítulo 2, entre más viejo es su origen, más tiempo dura su existencia. Luego verán del porqué. Así que Nimrod es deificado. Está correcta la palabra, ¿verdad? Deificado. Uh-huh. Declarado un dios. Pero ahora es el dios Sol, a los que los cananeos más adelante, con el correr del tiempo, y eso ya aparece en la Biblia, lo conocieron como Baal, a quien los babilonios conocieron como Marduk. Miren cómo viene todo eso. Nimrod es deificado, pasa a llamarse Baal, pasa a conocerse como Marduk en Babilonia. Semiramis, embarazada. ¿Y recuerdan ustedes cómo se llamó el hijo de Semiramis? Que ese nombre sí aparece en la Biblia. Tamuz. Tamuz. su chamaquito se llamó Tamuz, que ese nombre me da risa. Feo en gran manera, o sea, a más no poder. Tenemos a Nimrod, tenemos a Semiramis y tenemos a Tamuz. Hermanos, yo quiero que desde aquí notemos algo. Esta Trinidad, porque Semiramis después de muerta también fue deificada y se le conoce como la diosa del cielo, la reina del cielo o la luna. Ella fue deificada como el astro menor, la luna del cielo. Entonces tenemos al sol, tenemos a la luna y tenemos a Tamuz. Este trío de deidades paganas que abarcaron la tierra son las que todavía Babilonia espiritual adora. Pero le han cambiado nombre, solo nombre. Pero en esencia es lo mismo. Y a mí me entristece y me da mucha tristeza. A veces rabia y coraje, pero muy poco. Pero tristeza me ahonda. Cuando escucho a teólogos en nuestro medio de que nosotros tenemos creencias, ¿cómo le llaman? Creencias similares con la Iglesia Católica. Por ejemplo, tenemos la Trinidad, le llaman ellos. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Mentira. La Iglesia Católica solamente colocó nombres sobre encima de estas deidades que les estoy mencionando. Ellos siguen adorando al sol. Ellos siguen adorando a la reina del cielo. Con otro nombre, ¿no es cierto? En algunos lugares es Guadalupe, en otros lugares es Fátima. ¿Qué importa que sea Guadalupe, Fátima, Candelaria del Rosario, etcétera, y miles de nombres? Se remonta a la base que allá en Génesis comenzó. No tenemos nada en común con la Iglesia Católica. Nada. Y esto está haciendo que muchos adventistas hoy día renieguen la creencia de la deidad, que aunque usemos la palabra Trinidad, porque esa palabra no aparece en la Biblia, pero firmemente creo, con la Biblia en la mano, que existe el Padre, existe el Hijo y existe el Espíritu Santo. Yo soy de esa línea. Si alguno de ustedes está acariciando otra idea, es porque de alguna u otra forma le están haciendo creer que la Trinidad bíblica, la Iglesia Católica le dio origen. Y como usted no quiere tener nada con la Iglesia Católica, que hace bien, muchos están negando eso. Pero hermanos, la creencia fundamental adventista basada en la Biblia, de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, el hecho que yo humanamente no lo entienda del todo, debo aceptarlo por fe por lo que está escrito en la palabra. Amén. Punto. Fuera de allí, no confundan lo que la Iglesia Católica enseña del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Simplemente son fachadas que ellos han tomado del cristianismo. Porque recuerden, la Iglesia Católica es una religión pagana. Lo que significa pagano es que adoran a muchos dioses. O sea, no importa a qué dios. Miren, ellos andan canonizando. ¿Saben qué es canonizar? Es deificar a personas muertas. O sea, ellos siguen haciendo lo que hicieron con Nimrod y Semiramis y Tamuz. Siguen deificando seres humanos como seres divinos, superiores, a quienes el pueblo pueda pedir en calidad de súplica y que ellos le responderán. Está San no sé qué, San no sé quién, Santa no sé cuánto. Hermanos, es paganismo puro. Nosotros no tenemos nada que ver con ello, nada. Que ellos agarren la Biblia y que maticen sus creencias y que le hagan pensar al mundo de que ellos son bíblicos. Oye, el diablo sabe cómo ajustar la Biblia a su antojo. El diablo sabe adaptar la Biblia, quitándole aquí, poniéndole allá, agregándole aquí. Él sabe manejar la Biblia y tiene su religión, que es la Iglesia Católica Universal Romana, que abarca todos los países del mundo. El remanente de Dios no tiene nada que ver con nada. Ahora, en Nimrod y Semiramis, a Semiramis se le conoció como la diosa del amor sexual. Por alguna razón ustedes han de imaginarse por qué la llegaron a conocer así. Después de su marido que haya quedado embarazada, ¿a qué se dedicó Semiramis? La diosa del amor sexual, de la maternidad y la fecundidad. En Babilonia la conocieron como Ishtar. En Mesopotamia y todos aquellos lugares cananeos la conocieron como Acera, Astarte, Astarot, etc. Y que eran todas estas deidades, eran adorados desde los días de Abraham, imagínense. En Ezequiel capítulo 8, versículo 14, ustedes van a encontrar de que las mujeres hebreas del pueblo de Dios estaban adorando a Tamuz. Endechando a Tamuz. El hijo, endechando, llorando a Tamuz. Y después esta trinidad es adoptada por los romanos. Yo estuve investigando y dice que Tamuz llegó a ser Adonis en el Imperio Romano. O sea, todas las fiestas paganas, llámese Día del Amor de San Valentín, que tan bonito que se oye. ¿Se imaginan ustedes? ¿Eso no sería bonito que la Biblia nos dijera, miren, hoy es el Día del Amor y la Amistad? ¡Qué bonito! Pero espérate, eso es paganismo. No tiene nada que ver con Jesús, con el Jesús bíblico. Porque lo que quieren es nunca llevar a la gente a la Biblia. Lo que quieren es distraer la mente del mundo de las fechas bíblicas. Nosotros tenemos que recordar eso. Las fiestas de Jehová tienen objetivo claro y definido, que tiene que ver con el plan de redención. Las siete fiestas que aparecen en la Biblia, especialmente en Levíticos capítulo 23... tienen que ver con el plan de redención, tienen que ver con el diseño de cómo Dios ha preparado la redención para la raza humana. Lamento si estoy echando por tierra algo acariciado en el corazón de alguno de ustedes, pero estamos estudiando el libro de Daniel y queremos ser semejantes a Daniel, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. ¿Con cuánto de las ceremonias y de las fiestas paganas de Babilonia Daniel se mezcló? En lo que vemos en la Biblia, con ninguna. Y dijimos ayer que si el reino de Dios comenzó desde los días de Babilonia a levantar un reino, entonces, en Daniel y sus amigos, debemos de vernos reflejados que no debemos de tener nada que ver con Babilonia. Debe haber principios diferentes, leyes diferentes, fiestas. No digo que no debemos de tener fiestas. Incluso cuando uno va a la Biblia le llama al sábado día de fiesta. ¿Sabían eso, verdad? Amén. O sea, deberíamos de tener, o sea, es que pertenezco a otro reino. Es que yo soy miembro, soy ciudadano de otro reino. Y gloria sea a Dios porque el reino del cual soy miembro y ciudadano permanecerá para siempre. En este reino, sus miembros, sus ciudadanos, aunque mueran en esta vida, resucitarán a vida nueva. Amén. Esa es la promesa. Así que yo espero que entendamos que no debemos de tener nada que ver con Babilonia. Lo de Babilonia para los babilonios. Y las reglas, leyes, fiestas, principios y valores del reino de Dios para los hijos de Dios. Y no podemos estar un ratito allá, un ratito aquí, porque o frío o caliente, pero tibio, estás condenado de igual forma. Cuando Cristo es el todo del hombre, tú no necesitas nada de eso. Nada. Jesús lo es todo, lo llena todo. Y no necesitas. No que para convivir, que para alcanzar a otros. Miremos a Daniel. Daniel está trabajando para alcanzar a la cabeza máxima del imperio. A los nobles, a los príncipes, a los sátrapas, a los gobernadores, a los magos, a los hechiceros, a los astrólogos, a los videntes. Miren a qué gama Daniel está trabajando para alcanzar el corazón de ellos para el reino de Dios. Mas Daniel no tiene que tocar nada de ellos para que pueda ser un rayo de luz en la oscuridad. Vosotros sois la luz del mundo. De ti se espera algo diferente. De ti se espera todo lo contrario. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos, amén, dice la palabra. Amén. Miren qué es lo que dice Patriarcas y Profetas. Al hablar de los descendientes de Cam, refiriéndose, recuerdan, estudiamos de Cam ayer, ¿verdad? Uh-huh. Cam fue hijo de Noé. Padre de Cus. Uh-huh. Recuerdan eso, ¿verdad? Y Cus, padre, fue de padre de Nimrod. Uh-huh. Así que a la inversa, Nimrod fue hijo de Cus, hijo, nieto de Cam, bisnieto de Noé. Y desde allá, Satanás viene trabajando. Así que, al hablar de los descendientes de Cam, refiriéndose al hijo más que al padre, manifestó Noé, declaró Noé en Génesis 9:25, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Oye, un padre maldiciendo a su hijo. ¿Qué hizo este hijo que haya llevado a un padre que amaba a sus hijos, que deseaba el bien? Oye, yo soy padre de dos hijos, varones, y afortunado padre de una hija que me ha hecho entender cosas maravillosas a sus 4 años que nunca había yo experimentado ni sabía. Entonces yo sé que es amor de padre, y que un padre maldiga a su propio hijo y le diga, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. El monstruoso crimen de Cam demostró que hacía mucho que la reverencia filial había desaparecido. El monstruoso crimen. Oye, ¿y qué hizo Cam? De más está decirles, sembrarles a ustedes en la cabeza lo que hizo Cam. Creo que debería ser trabajo suyo ir a la Biblia y ver lo que hizo este monstruo de ser humano, que se ganó la maldición de su propio padre. La descendencia de Canaán bajó hasta las formas más degradantes del paganismo. ¡Ojo! A pesar de que la maldición profética los había condenado a la esclavitud, la condena fue aplazada durante siglos. Dios sobrellevó su impiedad y corrupción hasta que traspasaron los límites de la paciencia divina. Dios sobrellevó su impiedad y corrupción. Y en el madero lo cargó todo. Oiga, ¿pueden ustedes imaginarse eso? ¿No le era más fácil a Dios acabar con ellos y limpiar todo eso? Y miren, ¿saben qué? Se acabó. Voy a dejar solo a los mejorcitos de la tierra y ustedes se acaban. A diferencia de eso, molido por nuestros pecados, llevó él. Sobrellevó su impiedad y corrupción hasta que traspasaron. Durante algún tiempo, los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Ojo, ¿qué es lo que causa división? La apostasía causó división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros. No es el mismo espíritu que existe hoy en nuestro medio, que cuando tú quieres ser fiel a Dios, vivir con un escrito está, vivir en pureza y santidad, buscando la perfección, comienza a ver problemas dentro de la iglesia, pero no es la santidad lo que está causando división, sino la apostasía. O sea, es el lado contrario lo que comienza a levantar oposición. Es el mismo principio, el mismo espíritu que se agita en nuestros días. Y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura del Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. Les atraían la hermosa ubicación y la fertilidad del terreno, y en ese lugar decidieron establecerse. Decidieron construir allí una ciudad, y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Esas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra. ¿Recuerdan que eso fue el mandato que se le dio a Adán y a Eva y se le volvió a repetir a Noé? Llenen la tierra. No. Nosotros queremos ciudad. Nosotros queremos estar aquí, aglomerados, todos juntos, amontonados. No importa, pero es que aquí hay wifi. Allá el hermano Donald tiene que manejar para buscar un poquito. Y agradezco a Dios que no se ha cortado. Dice, así, su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre que debía alcanzar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Los moradores de la llanura de Sinar, recuerden que estamos hablando de la cuna de Babilonia, el origen del paganismo, no creyeron en el pacto de Dios que prometía no traer otro diluvio sobre la tierra. Muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a la acción de causas naturales. Otros creían en un ser supremo que había destruido el mundo antidiluviano y sus corazones, como el de Caín, se rebelaban contra él. Uno de sus fines al construir la torre era el de alcanzar seguridad si ocurría otro diluvio. ¿En dónde estaban ellos poniendo su seguridad? En lo que sus manos, sus arquitectos, sus ingenieros, sus científicos podían diseñar para ellos, no en la promesa de Dios. Creyeron que construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada de las que habían alcanzado las aguas del diluvio, se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro. Toda la empresa tenía por objeto exaltar aún más el orgullo de quienes la proyectaron, apartar de Dios las mentes de las generaciones futuras y llevarlas a la idolatría. Ojo, que ella comienza a tener rasgos de nuestros días. El conglomerar a la gente, el reunirlos donde ellos puedan sentirse seguros, felices, es apartar la mente de ellos de Dios. Entonces, no. Separarnos de las conglomeraciones, de las ciudades, irnos al campo, es la inversa, es conectar la mente con el Dios verdadero, con el Dios que creó la naturaleza, con el Dios que ha dicho, en el campo hablaré contigo, y allí me manifestaré a ti. Alabado sea Dios. Amén. Adelantada la construcción de la torre, parte de ella fue habitada por los edificadores. ¿Se imagina? Me imagino ya a esa gente vendiendo los apartamentos en la torre. Imagínese usted. Y aquel Donald Trump de la época de Nimrod, pidiendo el penthouse allá arriba. Yo voy a esperar que lleguen allá arriba, ¿no? Para estar allá arriba. Siempre hubo gente así, hermanos. Otras secciones magníficamente amuebladas y adornadas las destinaron a sus ídolos. El pueblo se regocijaba en su éxito. Loaba a dioses de oro y plata y se obstinaba contra el soberano del cielo y la tierra. No en la Babilonia actual hay muchos dioses de oro y de plata. ¿No es el mismo espíritu de la torre de que estamos leyendo cuando vemos en la pantalla la Basílica de San Pedro? La Basílica de San Pedro. Hermanos, cuando usted quiera ver el espíritu que gobernaba la Torre de Babel en el pasado, mire un documental de la Basílica de San Pedro. Y no va a quedar duda de que también usted va a ser hechizado ese momentito, por lo menos, y va a decir, wow. Los edificadores no podían explicarse aquellas extrañas equivocaciones cuando comenzaron a interferirse, que pedían algo y les mandaban otra cosa. Dios había ahora confundido para que no lograran eso. Los edificadores, dicen, no podían explicarse aquellas extrañas equivocaciones entre ellos, y en su ira y desengaños se dirigían reproches unos a otros. Su unión terminó en lucha y en derramamiento de sangre. Miren que lo que pasó cuando lleguemos a Apocalipsis y veamos que Babilonia actual también va a ser destruida. El principio de Satanás no cambia, el principio de Dios no cambia. Es el mismo proceder, porque Satanás sabe que si le dio éxito en el pasado, le da éxito en el presente. Y Dios sabe que sus planes inmutables permanecerán para siempre. Dios no hace acepción de personas, no trató a una generación menos que a otra. Él es el mismo. Amén. Como prueba, su unión terminó en lucha y en derramamiento de sangre, como prueba del desagrado de Dios. Cayeron rayos del cielo y destruyeron la parte superior de la torre y la derribaron. Me recuerda a las Torres Gemelas, ¿no es cierto? ¿Dónde golpeó el avión? ¡Pum! Ahí arriba, y todo para abajo. Se hizo sentir a los hombres que hay un Dios que reina en los cielos. Gloria sea su nombre. Amén. Los constructores de la Torre de Babel manifestaron un espíritu de murmuración contra Dios. En vez de recordar con gratitud su misericordia hacia Adán y su bondadoso pacto con Noé, se quejaron de su severidad al expulsar a la primera pareja del Edén y al destruir al mundo mediante un diluvio. Pero, mientras murmuraban contra Dios, calificándolo de arbitrario y severo, estaban aceptando la soberanía del más cruel de los tiranos. Los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno independiente de Dios. Ese era el verdadero objetivo. Su confederación se fundó en la rebelión. Era un reino que se establecía para el ensalzamiento propio, en el cual Dios no iba a tener soberanía ni honor. Si se hubiera permitido esta confederación, un formidable poder habría procurado desterrar la justicia, la paz, la felicidad y la seguridad de este mundo. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Que no haya justicia, que no haya paz, que no haya felicidad, tampoco seguridad en este mundo. Son las cuatro áreas que están intrínsecamente unidas. La justicia trae seguridad, felicidad y paz. En un país que se jactó de ser justo en sus leyes, ahora estamos viendo en nuestros días injusticia en su sistema judicial. Satanás pronto, prontísimo, someterá al país que fue cuna del protestantismo, que se levantó de la tierra de forma misericordiosa y maravillosa. Se convertirá, dijo la profecía, en tirano, en cruel, porque estará al servicio del más tirano del mundo. Hablará como dragón. En lugar del estatuto divino, que es santo, justo y bueno, los hombres estaban tratando de establecer leyes que satisfacieran su propio corazón cruel y egoísta. Los planes de los constructores de la Torre de Babel terminaron en vergüenza y derrota. El monumento de su orgullo sirvió para conmemorar su locura. Porque todo lo que es ajeno a la voluntad de Dios no es otra cosa que locura, hermanos, y termina en derrota, en desastre. Lo único que permanece para siempre es la voluntad de Dios. Amén. Lo único. Todo lo demás es ilusorio, es pasajero, es vanidad. Y lo dijo el sabio. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Tristemente llegó a entender que todo era vanidad cuando ya estaba viejito. Ya en esa etapa de la vida, Salomón dijo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Llegó a recapacitar, a volver a poner sus pies en el camino correcto. Y estará en el reino de los cielos. No importa a qué altura de la vida nos entreguemos sin reserva, Dios nos acepta. No importando el pasado. Amén. Se tiene registro que Salomón incluso practicó la homosexualidad. Se tiene registro en la historia que tuvo mujeres sin fin. Y el tener tantas mujeres, ya la intimidad con la mujer no le satisfacía. O sea, quería experimentar. O imagínese de dónde Dios lo trajo. Él estaba. Y si hubo esperanza para Salomón y para Nabucodonosor, que estamos estudiando, hay esperanza para mí. Amén. Amén. Alabado sea Dios. Así que los planes de los constructores de la Torre de Babel terminaron en vergüenza y derrota. Pero los hombres siguen hoy. Oigan, miren, estamos hablando de 4,000 años. Estamos hablando de un episodio que sucedió hace 4,000 años. Y ahora va a tener una aplicación a nuestros días. Escuche bien esto. Pero los hombres siguen hoy, el presente, 2024, el mismo sendero. Confiando en sí mismos y rechazando la ley de Dios. Es el mismo principio. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, sigue la senda de aquellos constructores de la Torre de Babel, buscando salvación por obras, buscando salvación por sí mismo. Hoy, dice, hay constructores de torres en nuestros días. ¿Escucharon eso? ¿Y qué tal si Dios es el que te ha conectado a este grupo de estudio en la mañana para interrumpir, para que dejes de construir tu torre? Para que entiendas que el camino que has optado, pensando sinceramente que es lo correcto, estás equivocado. No es lo correcto. Lo único que es correcto, a ciencia cierta, sin temor a equivocarme, es poner la voluntad de Dios en primer lugar. Y después decir confiadamente, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Hágase tu voluntad en mi vida como se hace la voluntad tuya en la vida de Gabriel, en la vida de los ángeles. Eso quiero que sea mi experiencia, mi vivencia en estos días. De no ser así, querido y querida, tú estás construyendo tu propia torre. Independientemente cuán alto puedas llegar, qué materiales estés usando, tu torre terminará en fracaso y vergüenza. Los incrédulos formulan sus teorías sobre supuestas deducciones de la ciencia y rechazan la palabra revelada de Dios. ¿Por qué le damos más credibilidad al hombre? ¿Por qué si lo dice alguien de Harvard, del MIT, del Duke, de yo qué sé qué universidad famosa del mundo? Ah, entonces sí, pero lo dice un plebeyo, un sin letras, un sin nombre, viviendo en la montaña, que por gracia de Dios respira. Hay que cuestionar. Todo lo que yo digo es cuestionable. Pero si te lo leo de la inspiración, tu problema si no lo haces. Pretenden juzgar el gobierno moral de Dios, desprecian su ley y se jactan de la suficiencia de la razón humana. En el mundo que profesa ser cristiano, muchos se alejan de las claras enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Y como dijo Diógenes ayer o antier, si para nosotros fue escrito, entonces aun cuando esté involucrando al mundo cristiano, a las otras denominaciones, realmente está hablando de nosotros. Realmente es para el pueblo de Dios. En el mundo que profesa ser cristiano, muchos se alejan de las claras enseñanzas de las Sagradas Escrituras y construyen un credo fundado en especulaciones humanas y fábulas agradables, y señalan su torre como una manera de subir al cielo. Les hago una pregunta, y sin entrar en detalles, solamente para que meditemos. ¿Habrán torres dentro del adventismo? Piense un momento. La iglesia adventista del séptimo día no tiene poder para salvarte, querido amigo y querida hermana. La iglesia no salva a nadie. La iglesia es un corral donde Dios está metiendo, está aguardando a los que han de ser salvos, pero Satanás también ha metido cizaña, ha metido cabritos dentro de las ovejas. Amo a la iglesia adventista del séptimo día. Trabajo por ella y para ella. Mi énfasis son los adventistas del séptimo día, mis hermanos en la fe. pretenden admirados de los labios elocuentes que enseñan que el transgresor no morirá, que la salvación se puede obtener sin obedecer a la ley de Dios. Esos sermones hasta allá se escuchan dentro de la iglesia y me da risa. Me da una sopa de emociones cuando escucho ciertos sermones dentro de nuestra iglesia, minimizando la santa ley de Dios. Si los que profesan ser discípulos de Cristo aceptaran las normas de Dios, no las normas de la iglesia, las normas de Dios, se unirían entre sí. Escuche bien lo que dice la declaración. Si los que profesan ser discípulos de Cristo aceptaran las normas de Dios, se unirían entre sí. Pero mientras se exalte la sabiduría humana sobre la santa palabra, habrá divisiones y habrán disensiones. La confusión existe entre los credos y sectas contrarias. Se representan adecuadamente por el término Babilonia, que la profecía aplica a las iglesias mundanas de los últimos días. Hello. Tremenda declaración. ¿Existe Babilonia hoy día, sí o no? Con todas sus fiestas de enero a diciembre, ¿qué hacen los Danieles modernos mezclados? Miren, y es que Satanás sabe cómo entrampar. Satanás sabe cómo llegar a aquello que nos gusta. Termino leyendo, en los pocos minutos que nos quedan, le termino mostrando la declaración que quiero que nos acompañe a lo largo de este día, por no decir a lo largo de nuestros, a lo largo de nuestros días que tenemos por delante. Dice, ahorita les doy, termino con esto diciendo, el tiempo de la investigación de Dios ha llegado. ¿Saben a qué se refiere esa declaración? El tiempo de la investigación de Dios ha llegado. Juicio. El juicio investigador. Lo que allá Apocalipsis capítulo 14 versículo 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, no dice va a llegar. Ha llegado. Está llegando. Ha llegado, porque ustedes saben muy bien que comenzó el 22 de octubre de nuestra era, de 1844. Esa fecha de octubre no es la importante. Lo importante es el día 10 del séptimo mes que cayó en esa fecha. Explico. Los adventistas actuales están familiarizados con el 22 de octubre de 1844 y lo recuerdan cada año. Eso es paganismo. El 22 de octubre de 1844, cuando comenzó, cuando llegó el fin de la profecía, y lo vamos a ver más adelante, cuando lleguemos al capítulo 7 y 8 de Daniel. Pero quiero anticiparles, el 22 de octubre, si usted como adventista lo único que recuerda es que un 22 de octubre y cada año es el 22 de octubre, como yo veo cada año que publican que 150, que ciento no sé qué, que ciento acá, desde 1840, hermanos, el 22 de octubre de nuestra era fue la fecha del día 10 del séptimo mes en el calendario de Dios. Pero ya en 1845 ya no fue el 22 de octubre. Ciertamente. Porque cambia. Y usted se quedó celebrando el 22 de octubre. Eso es paganismo. Más adelante voy a tener la oportunidad de explicar mejor esto. Ahorita estoy cerrando con lo de hoy. El tiempo de la investigación, el juicio investigador de Dios ha llegado. El Altísimo descenderá para ver lo que los hijos de los hombres han construido. Gloria a Dios por ello. Cuando bajó en la torre de Babel, solamente los esparció por toda la tierra. Esta segunda ocasión que viene para ver lo que los hombres han construido es para siempre. No hay otra oportunidad. Es allí la importancia que nosotros entendamos que lo que estamos viviendo y haciendo en nuestros días. Termino leyéndoles esta cita que habla acerca de Daniel. Donald, hay una lectura, no sé si es el que quieres, pero te lo voy a leer para que me digas si es ese. Es en Patria, en Profetas y Reyes 3:52.5, que dice: en el mismo comienzo de su carrera, su carácter fue probado de una manera decisiva. Se había provisto que comiesen del alimento y bebiesen del vino que provenían de la mesa real. Con esto, el rey pensaba manifestarle su favor y la solicitud que sentía por su bienestar. Pero como una porción de estas cosas se ofrecía a los ídolos, el alimento proveniente de la mesa del rey estaba consagrado a la idolatría, y compartirlo sería considerado como tributo de homenaje a los dioses de Babilonia. La lealtad a Jehová prohibía a Daniel y a sus compañeros que rindiesen tal homenaje. Aún el hacer como que comieran del alimento o bebieran del vino habría sido negar su fe. Obrar así habría sido colocarse de parte del paganismo y deshonrar los principios de la ley de Dios. Quizás no sea ese, pero... Esa cita, fíjate que... Ponla en el grupo, porfa, porque yo también la he estado... buscando, porque ahí hay un punto que resalta y nosotros debemos de cuidarnos de ellos. La simulación. La simulación no es hacer en nuestro concepto humano. O sea, simular no es hacer. Uh-huh. Para Dios es hacer. Uh-huh. Si ellos hubiesen simulado, bueno, vamos a simular, miren, ni lo vamos a comer, voy a hacer de que estoy masticando. Y voy a estar tirando la comida debajo de la mesa. Un ejemplo. Si a ti te invitaron, si tú eres conocido de la persona, saben que eres cristiano, saben que eres adventista, ellos esperan un actuar de adventista, ellos esperan un actuar conforme a lo que te conocen. Uh-huh. Así que debemos de cuidarnos de eso. Voy a terminar con esta. En esta época... hay peligro para cualquiera que inicie el estudio de la medicina. En esta época hay peligro para cualquiera que inicie el estudio de la medicina. Y todos quieren ser doctores, ¿verdad? Ganan buena plata. Con frecuencia sus instructores son hombres sabios según el mundo y sus condiscípulos incrédulos que no piensan en Dios y corre el peligro de sentir la influencia de esas compañías irreligiosas, y no solamente para los que estudian medicina, cualquier carrera, cualquier ingeniería, cualquier carrera universitaria, te vas a exponer a profesores que no temen a Dios. Y a condiscípulos, o sea, compañeros de estudios que no temen a Dios. Mira el mundo donde te estás colocando. Un mundo de peligro. Sin embargo, algunos han terminado el curso de medicina y han permanecido fieles a los principios. Y gloria a Dios por ese pequeño grupo. No quisieron estudiar en sábado y demostraron que los hombres pueden prepararse para desempeñar los deberes del médico sin chasquear las expectativas de aquellos que les proporcionaron recursos con que obtener su educación. Escuchen la comparación de esta gente que puede alcanzar el éxito siendo fieles a Dios. Le va a costar. Dice acá. A ese pequeño grupo de personas que triunfan, dicen, como Daniel, el espíritu de Daniel en esa gente, honraron a Dios y él los guardó. así como Daniel se propuso en su corazón no adoptar las costumbres de las cortes reales. No quiso comer de las viandas del rey ni beber de su vino, buscó en Dios fuerza y gracia, y Dios le dio sabiduría, capacidad y conocimiento sobre todos los astrólogos, magos y hechiceros del reino. En él se verificó la promesa: yo honraré a los que me honran. Samuel 2:30. Esto está en Joya de Testimonios, tomo 2, página 147. Encontraré la cita que les prometí, y se van a dar cuenta que lo que Dios quiere para que entendamos la profecía es que no tengamos nada de las prácticas paganas de sus fiestas que comenzaron allá con Nimrod. Babilonia los mandó al mundo entero, hasta hoy día se siguen practicando. Todos aquellos que participan de fiestas paganas a lo largo del año, del cual nosotros somos testigos hoy día, no pueden apreciar ni entender la hermosura que encierra Daniel y Apocalipsis. No pueden. Y ese es el objetivo de esta mañana: advertirte, alertarte a que cortes, por amor a Dios, por amor a tu salvación que costó tan grande, cortar con todo lo que el mundo practica, que no es la norma del reino de los cielos. Hermanos, hermanos, un momento, el Espíritu Santo quiere que acabe con esa cita. Y me hizo recordar dónde está. La voy a buscar. Está en mensaje, mente, carácter y personalidad. Porque yo le pedí a Dios terminar con esta cita. Dice: separados de las costumbres del mundo, así como Dios dio a conocer su voluntad a los cautivos hebreos, que se habían apartado de las costumbres y prácticas del mundo, que yacía en maldad. Así como Dios dio a conocer su voluntad a los cautivos hebreos, a Daniel y a sus amigos. Dios dio a conocer su voluntad a ellos. Así, de la misma forma, porque ellos estaban apartados de las costumbres y las prácticas del mundo, así comunicará el Señor la luz del cielo a todos los que aprecien un así, dice Jehová. Usted quiere entender Daniel y Apocalipsis, usted quiere entender el asunto del santuario, usted quiere disfrutar la belleza que contiene la palabra de Dios, apártese de las costumbres y las prácticas del mundo, y lo que usted no puede hacer por sí mismo, Dios lo hará. Es su promesa. Un claro escrito está: todo aquello que yo crea y practique. ¿Me entiendes? Así fue de determinante la postura de los jóvenes hebreos en Babilonia: no contaminarse con nada de las costumbres y las prácticas de ellos, y Dios les reveló su voluntad. Nosotros queremos que Dios nos hable, nos revele, se comunique. Mira, tanto le he pedido a Dios que me hable, como habló a Felipe, como el Espíritu Santo hablaba a Pedro, como yo quiero, y Dios quiere comunicarse conmigo y contigo y con todos nosotros acá en este grupo. Pero tenemos que cortar todo. Llámese redes sociales, llámese música secular, llámese comida, llámese ropa, llámese moda, llámese, si es del mundo, que sea del mundo. Y cuando hagamos eso, así, porque es comparativo, así como Dios dio a conocer su voluntad a los cautivos hebreos, que se habían apartado de las costumbres y prácticas del mundo, que yacía en maldad, así comunicará el Señor la luz del cielo a todos los que aprecien un así, dice Jehová. Gloria a Dios por ello. Amén. Entonces, no está en que Dios no quiera. Dios está ansioso de hacerlo. El obstáculo es el instrumento humano. El obstáculo soy yo, que de cierta manera acaricio un poco. Y hermanos, debemos de reconocer que estamos siendo esclavizados a las redes sociales. Lo mencioné en un estudio pasado. Satanás sabe que somos físico, mental, emociones, espiritual y social. Esas cinco áreas Satanás la conoce muy bien de nosotros. Y qué raro que en los últimos días aparecen las redes sociales. Oye, y que yo sepa, una red es para atrapar, una red es para encerrar. Libérese usted de las redes sociales. Yo sé que para los jóvenes esto es casi imposible, un milagro. Pero si amamos a Dios antes que a nuestra propia vida, Lo que nosotros no podemos arrancar de nosotros, Dios lo hará por nosotros porque conoce nuestra sinceridad con que le rogamos. Y lo hará. Termina la cita diciendo, a los que se apartan de las costumbres y prácticas del mundo, dice, a los que estén menos ligados a las ideas del mundo y más separados de la ostentación, la vanidad, el orgullo y el deseo de ocupar cargos elevados. Me impresionó esto. Todo aquel que desea ocupar un cargo elevado, Dios no le puede revelar su voluntad. Desde allí partimos. Por eso es que esta cita es tremenda. Pregunto, hermanos, ¿anhelaba Daniel ocupar puestos elevados? No. Y es ahí donde muchos erran el blanco hoy día. Oh, no es pecado meterse a la política si Daniel estuvo en... Por favor, es estar ciego a la realidad. Es ignorar voluntariamente cómo Daniel llegó a ser brazo derecho de Nabucodonosor. El hombre solamente hizo dos cosas. Número uno, poner la voluntad de Dios por sobre encima de su propia vida. Y número dos, apartarse de las costumbres paganas y de las prácticas que imperaban en su tiempo. Y de allí Dios lo llevó por las alturas y le dio de comer la heredad de Jacob, su padre. Y Dios es Dios hoy y puede hacerlo eso contigo y conmigo. ¿Te imaginas que tú, trabajando ya ahí en la empresa donde trabajas, anhelas que te pongan de encargado, deseas que te pongan de jefe, deseas un cargo elevado? Dios no puede revelarte a ti su voluntad porque estás siendo controlado y dominado por otro espíritu. Punto. Dios quiere hacer de ti y de mí lo que hizo con Daniel, hermano y hermana. Pero no debe de haber deseo en ti a cargos elevados. No debe de a ti haber ostentación, la vanidad, el orgullo, el deseo de ser jefe. Y eso es natural en nosotros. A los que se ponen de pie para ser su pueblo peculiar, celoso de buenas obras, a estos les revelará el significado de su palabra. Y yo digo amén por ello, porque no importa lo iletrado, lo ignorante, lo pobre, lo marginado que pueda ser en la sociedad para el mundo. A Daniel, Gabriel le vino a decir, tú eres muy amado en el reino de los cielos. Y eso es lo que yo busco. Eso es lo que yo deseo para ti. Eso es lo que yo deseo para ti, mi hermana, donde quiera que estés. A ti, Evelyn, por pequeña que seas en edad, hija. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y te va a llevar de gloria en gloria, como tú no tienes idea. Pero desecha todo deseo carnal en ti, porque es natural en nosotros el querer ser. No. Señor, hágase tu voluntad. Yo quiero ser como tú. Yo quiero tener el espíritu de Daniel. Yo quiero reflejar a Jesús. Ese es el todo, mi anhelo. Y Dios dice, Donald, te voy a dar conocimiento. Y a pesar de que estás hundido en la montaña, te voy a dar hermanos que quieran compartir contigo. Y Dios hizo esto. Quiero mucho. Acabo de leer la cita Mente, Carácter y Personalidad. Tomo 2. Yo la encontré, está en el capítulo 60 del segundo tomo. Sí, estás en lo correcto. Capítulo 60, donde se titula Conflicto, ¿cierto? Sí, Conflicto y Conformidad. Ahí está la cita, correcto. Gracias, Glorita. Les mando un abrazo, gracias a todos por participar este día. Los amo en el amor de Cristo Jesús. Espero verlos mañana con el ojo de la fe. Amén. Que Dios les dé un buen día a todos.